Qué curioso. Hace apenas unas semanas, Televisa, Televisión Azteca y sus medios subsidiarios en la televisión, la radio y la prensa mexicanas, así como otras transnacionales de la comunicación como CNN, se rasgaban las vestiduras por lo que calificaron como ataque a la libertad de expresión y de información, cuando el gobierno venezolano ejerció su legítimo derecho de revocar la concesión a Radio Caracas Televisión, una cadena de televisión privada que forma parte de empresas IPC. No hemos visto la misma airada reacción por la inminente desaparición de Radio Monitor, dirigida por el periodista José Gutiérrez Vivó, quien el viernes pasado anunció la salida del aire del noticiario radiofónico que transmitía en las frecuencias 1320 y 1560 de amplitud modulada, AM, debido a la insolvencia económica de la empresa originada por un bloqueo publicitario impuesto desde el gobierno de Vicente Fox, que se ha mantenido durante el de Felipe Calderón, según afirmó el periodista. Mucho menos aún ha habido preocupación alguna por los ataques que han sufrido ininterrumpidamente las radios comunitarias en todo el país, o los medios alternativos de comunicación como la reciente agresión a Regeneración Radio, que transmite desde el CCH Vallejo, cuyos integrantes han sido amenazados por la directora del plantel con meterlos a la cárcel por el delito de formar parte de la otra campaña y difundir otra información. Según afirma Aleida Calleja, representante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de México, AMARC México, en un artículo publicado en Internet por la revista mexicana de comunicación, aunque con pocas posibilidades de permanencia, las radios comunitarias existen en México desde hace 30 años, con distintos objetivos, desde el modelo utilizado para la alfabetización en zonas rurales, como en el Valle del Mezquital, Hidalgo, hasta las emisoras que reivindicaban posturas políticas para la democracia en nuestro país, como Radio Pirata y Televerdad, que tuvieron corta vida. El periodista español David Carracedo acaba de publicar un amplio informe, en el que muestra que en años recientes 293 medios de todo el mundo sufrieron clausura, revocación o no renovación de sus licencias. 77 emisoras de televisión y 159 radios en 21 países. Solo en Colombia, 76 radios comunitarias fueron clausuradas. En marzo de este año, Teleasturias, España, vio revocada su onda de transmisión por motivos técnicos. Nada de esto provocó la protesta mundial de los grandes consorcios transnacionales de la comunicación. No es de extrañar, sin embargo, esta diferencia en el trato hacia uno u otro caso. Para la derecha y sus voceros, no es lo mismo que desaparezca un medio de desinformación como Radio Caracas Televisión, que durante más de 40 años ha fungido como paladín de sus intereses en Venezuela, a que desaparezca otro medio que, si bien en el caso de Monitor, no se trataba precisamente de un medio democrático alternativo, trataba por lo menos en ocasiones de dar voz a diferentes visiones en el espectro político y social. El poder de los medios de comunicación, los mass media, como se les conoce en la actualidad, ha ido creciendo desmesuradamente desde la primera mitad del siglo XX, cuando Jean-Louis Debord, creador del situacionismo, en lo que llamó la sociedad del espectáculo, condenaba la erosión de las relaciones sociales auténticas, por el espectáculo del consumismo de la cultura de masas. Debord sostenía que, en complicidad con el crecimiento de unos medios de comunicación de masas unilaterales y aparentemente inexpugnables, la moderna sociedad capitalista funcionaba mediante la sustitución de las experiencias y relaciones experimentadas directamente por imágenes aisladas, mediadas e ilusorias. Dudley, 2002. En la década de los 80 se hablaba del cuarto poder para referirse a la importancia que estaba cobrando la prensa. Hoy, sin embargo, ha rebasado ya todo lo previsible en esos años, convirtiéndose en el poder por antonomasia. Para decirlo con palabras del filósofo Enrique Dussel, contemplamos una mediocracia, el poder de los medios de comunicación, que no solo se sitúan sobre el Estado, sino también sobre la comunidad política misma. De los tres términos del espectro comunicativo, el Estado, la comunidad política y los medios de comunicación, estos últimos han sojuzgado a los otros dos, en nombre del derecho a la libertad de prensa. Los medios de comunicación, por su poder de penetración en cada casa, la mayoría de los habitantes en el campo y en las ciudades cuentan con un aparato de televisión o por lo menos con una radio, se han convertido en instrumento de la derecha para imponer su ideología y su estilo de vida. Utilizan el espectáculo para adormecer las conciencias y desviar la atención de los verdaderos problemas que enfrentamos diariamente como ciudadanos explotados. Como ejemplo basta un botón. Las dos grandes televisoras que monopolizan la información en México, están tratando de imponer el yo amo al fútbol como un valor, por encima de los verdaderos valores éticos que debieran normar nuestra vida. El derecho a la libertad de expresión y de información está muy por encima del poder económico de los más poderosos medios de la ultraderecha para crear opinión. Por eso es tan importante que la otra información, la información de los medios alternativos de comunicación, la información crítica y veraz fluya, que llegue a todos los rincones de nuestro país para poder contrarrestar la sociedad del espectáculo.